buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de su estado de ánimo. Estamos aquí en radiosantaana.org dando las noticias. Voy a bajar un poquito la música porque parece que no me va a dejar. No va a dejar que ustedes me escuchen bien. Ándale, pues aquí estamos en Radio Santa Ana, un día más. Reina, ¿cómo estás el día de hoy? Sí, muy buenos días, Radio Escuchas. Y hoy es 19 de junio del 2017, 2017 y es lunes. Estamos empezando la semana y pues como yo siempre digo, los lunes es difícil para muchos, que para todo mundo. Para ir a trabajar. Sí, oye, para porque hacer los hoy empezamos a trabajar. No, fíjate que tengo conocidos, ¿no? De que los fines de semana, pues es muy común de que en lugar de, pues de descansar, se dediquen, sí, a los quehaceres de la casa, ¿no? Y escuchando, claro, música. Entonces dicen, hoy es mi día de descanso. ¿Cuándo es el día de descanso? No, es cuando más trabaja uno. Es cuando más trabaja, sí, cuando más trabaja uno, ¿no? Sí, se dedica las mamás, a limpiar. Mamás. Pero oye, ayer fue el día del papá. Felicidades, papá y papacitos, sí, también, sí, a no, todos. Y pues yo pienso que sí, amanecieron muy cansados, todo mundo, porque pues se celebró el día del papá. Sí, oye, felicidades pues a todos y los papás. Y entonces, pues sí, felicidades a todos los papás, del mundo. Uh-huh. Y también felicidades, pues también a todos los papás que ya no están, ¿verdad? O sea, hablo por el mío, que ya no está conmigo. Pero pues también, qué mala onda, ¿no? Besos y abrazos al cielo y pues... Sí, Reina, yo pienso que tu papá va a estar muy contento de todas las cosas que ha estado haciendo aquí, que estás haciendo aquí en la tierra. Yo pienso que para todos, ¿no? Siempre tenemos a nuestros, cuando tenemos a un ser querido que está de aquel lado, ¿no? De que ya ha pasado a otra etapa, a otro nivel, a otro, ahí donde nosotros, a donde algún día vamos a estar, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que han de estar muy contentos nuestros familiares de aquel lado, viéndonos cómo es que estamos realizando las cosas aquí en nuestras vidas, ¿no? Siempre lo que ellos han de querer ver, siempre que le estemos echando ganas, que les estemos, que estemos animados, que no estemos deprimidos, que estemos, pues sí, saliendo adelante, ¿no? Con todas nuestras metas, con nuestros logros, con todas las adversidades que muchas veces vienen en nuestras vidas, y pues hay que estar siempre bien activos y siempre con la mente enfrente y pues para echarle ganas, ¿no? Para echarle, sí, ganas a la vida y todo lo que se nos presente. Eso sí, yo creo, ¿no? Sí, pues sí, así es, hay que echarle ganas por los que están y por los que no están. Y así por uno es mismo, ¿no? Bueno, pues, entonces, felicidades otra vez. No se carten Happy Birthday, ¿va? Happy Father's Day. Oh, sí, va. Ok. Happy Father's Day. Sí, feliz Día de los Padres, pero no tenemos una canción para los padres que diga feliz cumpleaños, padres, algo así como la fiesta de cumpleaños normal, ¿no? No tenemos una música. Pues a lo mejor sí hay, oye. No, hay que buscarla, sí, sí. Sí, porque por ejemplo, a mí me pone muy triste cuando escucho la de Viejo, mi querido viejo. Oh. O cómo han pasado los años, yo pienso que son canciones, pues depende, ¿no? Cómo la tomes, pero a veces es para pues las personas que están o que ya no están, no sé. Pero hay varias, para el papá. No dice exactamente Happy Father's Day, pero a lo mejor sí existe una. Pero que sea alegre, que sea contenta, que anime, sí, a los padres que están vivos y que digan, no, pues, oh, qué chido estar ser padre, qué chido estar cuidando a mis hijos, ¿no? Ya que hay padres. Sí, oye, que... porque sí hay padres que son, ahora sí que padres bien madres, porque yo he mirado que llevan los niños a la escuela, los llevan al doctor. ¿Y hay madres bien padres? Sí, también. No, en serio, hay madres bien padres porque, o sea, también tienen los dos papeles. Las madres solteras también hay que reconocerles, hacen la función de mamá y de papá. Igual hay papás que por algunas circunstancias de la vida, no sabemos, pues tienen que hacer los dos papeles, ¿verdad? Yo pienso que el papá, si en el papá no se encuentra, si el papá se ha quedado a cargo de los niños, yo pienso que hace lo posible de hacer lo necesario como como lo que hace una madre, como lo, pero yo no creo, yo de mi parte, yo me pongo así como de mi parte, yo no creo hacer el papel de una madre, lamentablemente no, pero sí puedo, quiero, creo yo, puedo hacer el papel de un papá, ¿no? El cuidado, la protección, la manutención, o sea, todas esas cosas que uno, pues, necesita, ¿no? Como saben que un niño necesita. Y pues como padre, pues, se pone en la mente de que al hijo hay que darle lo mejor, ¿no? Siempre y cuando no exceder de lo mejor hasta exagerar, ¿no? Algo en excesivo. Sí, es que todo hace daño en exceso, ¿no? Ajá, por eso entonces yo digo que como padre sería muy difícil para mí querer tomar el papel como una mamá. Pero es que... es bien difícil. Vamos a esperar. Yo creo que vamos a esperar porque a veces... piensa que no, pero sí. Depende de las circunstancias de la vida. Mi papá fue padre soltero un tiempo, pero yo pienso que el papel de la mamá yo creo que no le quedaba muy grande, pero no creo que mi papá haya llegado a tener ese... yo pienso que mi padre nunca se llegó a comparar como a que tiene que hacer las tareas de una mamá. Yo pienso que no podía hacer algunas cosas, como lavarnos, como plancharnos, como hacernos de comer. Pues es más, ¿verdad?, que suficiente. No, pero imagínate, le falta la... quien les enseña a escribir, a ver, hijo, un abrazo. Oh, sí, pero con mucho amor, o sea, se trata siempre, o sea, es lo más importante. Bueno, pues estamos aquí en el noticiero. Ya vamos a entrar a las noticias porque si no nos van a regañar. Y fíjate que tenemos noticias el día de hoy acerca de lo que está pasando allá en Nochistlán. También tenemos algo de lo que tenemos noticias de Venezuela. Como tenemos también algunas noticias de los haitianos que van a ser deportados como allá en septiembre. También qué es lo que está pasando con nuestra comunidad migrante centroamericana. Tenemos noticias también de América y los graves retrocesos en el ejercicio de los derechos fundamentales. También tenemos noticias del gobierno sirio y qué está pasando allá en Rusia ante la investigación de que si murió o no murió el líder del ISIS. También tenemos en otras noticias como el medio siglo que está ocupando los israelitas allá en Palestina. También tenemos una noticia, no sé. Sí, pues también, Reina. Oye, lo que ha estado pasando en Europa, los atentados terroristas que pues les ha ido muy mal, ha habido muchos atentados por ese lado. Entonces, pues, ¿con qué empezamos? Pues sí, pues también les quiero decir que tenemos noticias de Portugal, un devastador incendio donde parece que hay personas también que han muerto. También tenemos qué es lo que está pasando en México con el desperdicio de agua. Y también tenemos noticias acerca de la señora Marichuy, la señora María de Jesús Patricio, que ha sido candidata indígena para ocupar las elecciones electorales 2018. Eso y más noticias también aquí con Adrián y Reina, aquí en el Noticiero Popular. Reina, no sé si quieras poner alguna canción, no sé si también nos quieras comentar qué fue la música que escuchamos anteriormente. A ver. ¿Qué nos tienes ahorita para este momento? A ver. Ajá, sí, ahorita mientras aquí se están solucionando los problemas, tenemos algún pequeño problema técnico, pero lo vamos a solucionar dentro de un momento para que ustedes escuchen nuestra música. Nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira. We'll vaquinhas vão rugindo. Buenos días, pues ya regresamos a su noticiero popular y son las 8:34 de la mañana y pues ya estamos despertando, Adrián. Sí, buenos días, son 8:34 de la mañana. Ira, te quiero agradecer, Reina, por estos cafés que estás haciendo aquí, huele puro bien. Pues sí, rico, para despertar. Huele bien rico, pura semillita quemada, pero huele sabroso, está sabrosísimo para poder despertar. Como dice, ya entré en calor, quizás es el clima que está haciendo aquí en Santa Ana. Sí, oye. Estuvo un clima que... Demasiado, wow, oye. ¿No? Me sentía que estaba yo en el micro, güey, dije yo. Hay que ponerle menos. Pero bueno, sí. Les recordamos que estamos aquí en Radio Santa Ana con las noticias. Sí, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. A ver, ¿vamos? Sí, creo yo. ¿Empezamos? A ver. Oh, sí, claro que sí. Fíjate que aquí tengo una noticia acerca del gobierno sirio. Esta noticia ya fue en tiempo pasado. Lamentablemente aquí está un poquito mal la fecha. Dice aquí, ajá, que está 8-5 del 2017. Estamos a 6 apenas. O sea, esta noticia va a salir dentro de un mes, dos meses más. Pero bueno... Dice que el gobierno sirio anuncia que cumplirá el acuerdo de las zonas seguras, ¿no? Que sin embargo el gobierno de Bashar al-Assad ha subrayado que responderá si hay infracciones. Pues el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid Mualem, ha afirmado hoy que su gobierno respetará el acuerdo para la reducción de la violencia en determinadas zonas en Siria, auspiciado por Rusia, Irán y Turquía, pero que responderá si hay infracciones. Cumpliremos, dice él, con el pacto, pero si hay una violación por parte de cualquier organización, responderemos de forma rotunda, ha advertido al-Mualem en una rueda de prensa en Damasco. El jefe de la diplomacia siria ha indicado que uno de los objetivos del arreglo en vigor desde ya tiempo atrás, es que las facciones armadas firmantes se separen del frente del Nusra, como se denominaba hasta julio la exfilial siria de Al-Qaeda, que actualmente actúa con otros grupos dentro del Organismo de Liberación del Levante. Pero fíjate que después salió otra noticia, uh-huh, Reina, donde este gobierno sirio pues bombardeó los lugares de las zonas seguras pues acordadas. Dice aquí, esto fue en este mes, a principios de este mes, dice que pues atacaron los lugares incluidos en el acuerdo de las zonas seguras que entró en vigor desde aquel día, ¿no? Desde principios de junio, que fue firmado pues por Rusia, Irán y Turquía. Las fuerzas del gobierno sirio bombardearon los lugares en las provincias de Homs y de Hama, creo que se pronuncia así, ustedes disculparán mi pronunciación, ¿verdad? Pero en el centro del país, que están incluidos en el acuerdo de las zonas seguras, que entró en vigor de tiempo aquel y fue firmado por Rusia, Irán y Turquía, que se firmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Después de entrar en vigor ese pacto, aquel día de la medianoche, las fuerzas de al-Assad y fracciones islámicas se enfrentaron a tiros cerca de la ciudad de Homs sin que haya informado de víctimas. El acuerdo firmado en Asatana, el jueves, establece zonas seguras para proteger a la población civil y rebajar la tensión entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales. Esas zonas se sitúan en provincia de Idlib Norte, al norte de la ciudad de Homs, en Guta Oriental, provincia de Damasco, la provincia de Alepo, en el sur del país, todas ellas zonas controladas por los rebeldes y facciones islámicas. El acuerdo tendrá una vigencia de 6 meses, prorrogable automáticamente siempre que exista consenso entre los países firmantes, según lo anunció Rusia. La oposición siria, por su parte, deslegitimó el acuerdo porque rechaza cualquier papel de Irán en el proceso de paz, al considerar que es un país agresor. Ay, Dios mío. Entonces, están medias fuertes las cosas por allá en Siria. Así sí. Que esas son las noticias que tenemos de este mes de junio, que la venimos agarrando de un periódico que está por el internet, que se llama EITV.EUS. Ese es un periódico por el internet. 20 Urte, dice aquí. También. Sí, pues después de esa nota, ¿qué te parece si nos vamos con otra nota también hasta Europa, con los últimos 5 atentados terroristas que pues les ha ido muy mal aquí a nuestros hermanos? Y dice aquí la nota, esta nota bien, también la agarramos de el periódico El Salvador. Uh-huh. Y dice París, Londres, Toulense son algunas de las ciudades afectadas en los últimos años por el terrorismo, ahora en Bruselas. Bélgica se sintió en el centro de la investigación inmediatamente después de los atentados el 13 de noviembre en París. Horas después, en la frontera franco-belga, se reforzaron los controles, pero el presunto cerebro logístico de los ataques que causaron 130 muertos, Salah Abdeslam, consiguió, pese a todo, volver a Bélgica. La policía francesa le detuvo un control en Cambrai, pero al no estar fichado pudo conseguir su camino. Europa se ha visto afectado recientemente por múltiples atentados terroristas que no solo han conmocionado al viejo continente, sino al mundo entero. Bruselas, capital de Bélgica y sede de las instituciones más importantes de la Unión Europea, es la última de las ciudades afectadas. Estos son los últimos atentados registrados en la historia contemporánea en Europa. El 13 de noviembre del 2015, extremistas ligados a los estados islámicos realizan una oleada de atentados en París, matando a 130 personas, la mayor parte de ellas en la sala de conciertos Bataclan. El último terrorista que escapó con vida, Salah Abdeslam, sospechoso clave en el ataque, fue arrestado en Bruselas el 18 de marzo del 2016. El 7 de enero del 2015, un asalto armado en las oficinas de la revista Satira Charlie Hebdo en París mata a 12 personas. Al Qaeda del Magreb Islámico se instruye la responsabilidad del ataque, arguyendo que era una venganza por las representaciones del profeta Mahoma en Charlie Hebdo. El 24 de mayo del 2014, 4 personas son asesinadas en el Museo Judío en Bruselas por un intruso armado con Kalashnikov. El ataque es un excombatiente francés ligado al Estado Islámico en Siria. El 22 de mayo del 2013, Michel Adebajo y Michael Adebowal, 2 extremistas seguidores de Al Qaeda, decapitan con un machete al soldado británico Lee Rigby en una calle de Londres. El 22 de julio del 2011, el extremista musulmán Andrew Breivik pone una bomba en Oslo y provoca una matanza en un campamento juvenil en la isla de Utøya, en Noruega. Mueren 17 personas, muchos de ellos adolescentes. Y pues hasta ahí termina esta nota. Y son los últimos 5 atentados terroristas en Europa. Y pues después de ahí... Tenemos otra pequeña noticia en donde Rusia investiga si el líder del ISIS murió en alguno de sus ataques aéreos. Pues según el Ministerio de Defensa ruso, pues podría haber muerto, según ellos, como consecuencia de los bombardeos realizados por la aviación rusa a fines de mayo en la ciudad de Siria de Raqqa. El Ministerio de la Defensa ruso está tratando de confirmar los informes que apuntan que el líder del Estado Islámico, ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, qué nombrecito, habría muerto como consecuencia de los bombardeos realizados por la aviación rusa a finales de mayo en la ciudad siria de Raqqa, dice aquí el principal bastión del ISIS en Siria, según informa la agencia de noticias rusa TASS. El Estado Mayor de la Defensa ruso está analizando los informes sobre un bombardeo de cazas rusos contra las posiciones de Estado Islámico en el barrio sur de Raqqa a finales de mayo. El ataque aéreo de los cazas rusos tuvo lugar el 28 de mayo y fue dirigido contra una reunión de altos cargos del grupo terrorista en la que se cree que podría estar presente Abu Bakr al-Baghdadi, máximo responsable del Estado Islámico autoproclamado califa. Pues esa es la noticia. Vamos con un poquito de música, Reina. ¿Qué te parece si ahorita regresamos con más noticias? Les recuerdo que tenemos noticias de acerca de algunas investigaciones que se están haciendo allá en Nochistlán. Tenemos eso y también tenemos acerca de lo que están convocando allá en Venezuela y los migrantes haitianos. ¿Qué más tenemos acerca de nuestros hermanos centroamericanos? Y también lo que está pasando acerca de los retrocesos en el ejercicio de derechos fundamentales allá en América. Bueno, vamos, sí, pues, vamos con más noticias y ahorita regresamos. Vamos con música. Después de estas malas noticias, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Todos Tus Muertos y Armas para la Paz? Ok. Vamos a buscar. Cultura popular, llégate a tu casa y no te hagas sabotar. ¡Pasealo! ¡Premialo! ¡Lo quieres! Serio, en serio, no soy mercenario. ¡Venía a bailar! En mi escenario. Y si no me aguantas, ¿por qué no te vas? Tantas veces me dijeron, ¡vos me atas! ¡Gracias, gracias! ¡Al Señor que te olvidé! ¡Shala, Jehová Krishna! ¡Shala, Jehová Krishna! Porque tú eres el que te van a castigar. Shabakali malahare rahe, shama shama.

Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Septiembre con Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Que vivan los días libres, viva el San Lunes, viva el San Juan. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Desde aquí canta acá me Juan si voy a ni cante chini en calpan Santana, si aquí can cuáles, Juanes han amech palego es que ni nan quizá los que es namutato, tasos camate. Ya regresamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de su estado de ánimo. Estamos aquí en Radio Santa Ana con el Noticiero Popular. Lo que ustedes escucharon fueron los spots de las clases del Centro Cultural de México, donde estaba, habló la maestra Graciela, habló el maestro Rodolfo, habló la maestra Cintia, hablaron algunos de los maestros de la maestra Graciela, ¿verdad? También sí. Hubo spot, pues, de esas clases. Sí, de toda aquí. La información de las clases del Centro Cultural. Sí, pero hay que recordarles de que estamos en el 837 North de la calle Rose, aquí cerquitas de la Civic Center Plaza y también la calle Civic Center. Estamos aquí, aquí hay un pequeño banco casi enfrente y estamos ubicados en el 837 North de la calle Rose. Así que estamos acá y pues les decimos de que las clases están aquí en el Centro Cultural de México todavía. Y pues un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Estamos aquí en RadioSantaAna.org. Vamos con las noticias, Reina. Sí, vamos. Y pues ya son las 9:07 de la mañana. ¿Qué te parece? Y pues buenos días a todos. Ya despertaron ya a todas las personas que están desayunando y a las mamás que ya regresaron de la escuela. Y pues saludos a todos. Pues, ¿qué te parece si empezamos con...? Fíjate que aquí tengo una noticia acerca de las investigaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues están avanzando, dicen aquí en la noticia que vengo agarrando del periódico proceso.com.mx. Es un periódico que se llama El Proceso, que está en el internet. Dice aquí en el subtítulo, en el encabezado, dice: las investigaciones avanzadas de la Comisión Nacional o el CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, coadyuvarán a la justicia en Nochistlán, en Oaxaca. Dice aquí, justicia que no es pronta. Justicia que no es pronta no es justicia, pero hay que entender también contextos. Dice aquí, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Luis Raúl González Pérez, mientras que el representante del alto comisionado de la ONU, DH, en México, Han Harab, manifestó que el Estado nunca gana en credibilidad y confianza cuando un uso excesivo de la fuerza, con lo que ocurrió en Asunción, Nochistlán, donde el fallido desalojo dejó 8 muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentan lesiones de disparos de armas de fuego. Luego de realizar un recorrido y participar con el conservatorio entre el Comité de Víctimas del caso Nochistlán, el Ombudsman Nacional aseguró que las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están muy avanzadas y coadyuvarán a la verdad y justicia. De esta manera, adelantó que en breve emitirán una recomendación por este caso. Sin embargo, reconoció que la PGR tiene que agotar la investigación lo más rápidamente posible para satisfacer una exigencia legítima que ustedes escucharon de la población. Eso es toda la noticia. Tenemos más, se las vamos a dejar en la página de Facebook de Radio Santa Ana, por si quieren leer más de lo que está pasando acerca de las investigaciones allá en Nochistlán, Oaxaca. No sé si tengas por ahí alguna otra noticia, Reina. ¿Se escucha música de fondo? ¿Qué te parece si vamos con otra nota? Que agarramos también aquí por internet, y esta también, esta dice violencia contra las mujeres indígenas e injusticia militar. Uh-huh. Comunidad de Barranca, Tecuani, Guerrero, México, 22 de marzo, una mujer tlaneca de 27 años se encontraba en la cocina de su casa con sus hijos cuando entraron 3 soldados y le preguntaron por unos alimentos robados. Dijeron que había en el patio. Ella, que hablaba poco español, no contestó a las preguntas. Sus hijos se fueron a casa de un familiar. Entonces los soldados la violaron. 2 años después de la violación sigue impune. El caso ha quedado bajo la jurisdicción militar y en los procedimientos de investigación se han detectado serias irregularidades. Con motivo de la presentación de nuevo informe sobre violaciones de mujeres indígenas perpetradas por militares en el estado de Guerrero, Amnistía Internacional ha manifestado en los últimos 10 años hemos tenido noticia de al menos 9 casos de mujeres indígenas que han denunciado judicialmente violaciones perpetradas por miembros del ejército mexicano a pesar de las esfuerzos de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos por lograr que se ofrezca resarcimiento, por tan graves delitos. El muro infranqueable de la jurisdicción militar ha puesto estos casos fuera del alcance de la justicia. Amnistía Internacional cree que estos casos de violación instituyen tortura según el derecho internacional ante delitos de tal gravedad. Se deben realizar automáticamente las investigaciones más rigurosas. Centrado en casos de mujeres indígenas que fueron víctimas de violación entre 1997 y 2002, el informe de la organización pone de relieve la lucha constante de las víctimas contra las intimidaciones, la discriminación, la incompetencia y los impedimentos que se encuentran en su búsqueda de justicia. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual a manos de militares y que se atreven a enfrentarse a los innegables obstáculos culturales, económicos y sociales que es preciso separar para pedir justicia, tiene que lidiar con la mala atención medida con exámenes periciales que no reúnen los requisitos mínimos y con un sistema judicial militar incapaz de ofrecer garantías mínimas de procesamiento de los responsables, ha manifestado Amnistía Internacional. La impunidad que rodea estos casos afecta directamente a las mujeres y a las comunidades indígenas de Guerrero, donde la fuerte presencia militar les recuerda su trauma e infunde temor, disuadiendo a otras mujeres de presentar denuncias. En el informe de Amnistía Internacional se examinan los graves fallas de las prácticas de investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar que ponen claramente de manifiesto la falta de imparcialidad, la ausencia de supervisión efectiva con que combatir estas prácticas contribuye al mantenimiento de un sistema en el que es habitual negar sus derechos fundamentales a las víctimas de violaciones de derechos humanos a fin aparentemente de proteger la reputación de los militares, ha señalado Amnistía Internacional. Y la nota está muy grande y pues yo creo que ahí se las vamos a dejar en la página de Radio Santana. ¿Qué te parece, Adrián? Sí, entre otras noticias también tenemos de que la Mesa de Unidad Democrática allá en Venezuela pues han organizado una marcha. Dice aquí la Mesa de Unidad Democrática detalló que habría distintos puntos de salida y que el objetivo será llegar hasta la sede del poder electoral. La Mesa de la Unidad Democrática, MUD, convocó una movilización para este lunes, junio 19, a las 10 de la mañana. Ahorita ya son, aquí no serían allá, pero bueno. Sí. Desde distintos puntos de Caracas hasta el sede del Consejo Nacional Electoral, CNE, entre los puntos de salida. Perdón, ahí Kiran, no me escuchaba. Bueno, pero espero que me hayan escuchado un poquito, ¿verdad? Sí, con esa voz sí te escuchaba un poco. Ok, pues. Pues entonces, pues sí, han convocado esta marcha allá en Venezuela, en donde pues están detallando la Mesa de Unidad Democrática, que habría distintos puntos de salida y que el objetivo será llegar hasta la sede del Poder Electoral. La Mesa de la Unidad Democrática pues convocó esta movilización para el día de hoy, junio, que empezó a las 10 de la mañana de distintos puntos. Entre los puntos de salida notificados por la oposición venezolana este sábado están Residencias Venezuela, En Coche, Centro Comercial La Villa, Monte Albán, Puente de Hierro, Caurimare, El Marqués, Parque Cristal, Santa Fe, La Bandera, Distribuidor La Yagura y la Plaza Brión. El transcurso de la semana, Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, habría anunciado que tomarían Caracas. La oposición realizó hoy la Marcha de la Fe, una actividad que relacionaba la devoción religiosa con su lucha política. Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, detalló que en horas de la tarde que esta movilización pretende demostrar que la mayoría de la ciudad del país quieren cambio de gobierno y que rechazan la constituyente. Se nos quiere imponer unas reglas de juego y unos candidatos y ante eso hemos llamado a todas las regiones del país a concentrarnos en Caracas. Esto lo señaló Mejía. Tenemos otras noticias acerca de los migrantes haitianos sin documentos que serán deportados desde finales de septiembre. Dice así que a partir del 30 de septiembre los migrantes haitianos varados en Baja California que no hayan conseguido los documentos necesarios para su estancia en México serán deportados por el Instituto Nacional de Inmigración, INM. Denunció Wilner Matelus, activista de los derechos migratorios y presidente del Comité Ciudadano defensa de los naturalizados y afromexicanos. De acuerdo con Matelus, en entrevista con APRO, solo 1,200 de los 7,000 migrantes haitianos en Baja California cuentan con una visa humanitaria, mientras que el resto no puede tramitarla por no tener pasaporte. Además, quienes poseen una visa humanitaria no pueden abrir una cuenta bancaria ni acceder a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS, así como tampoco les permite inscribirse en una universidad. Esto lo resaltó el activista. La mayoría de los directores de los albergues tienen la instrucción de expulsar a los migrantes de Haití para dejar espacio a los mexicanos deportados de los Estados Unidos. Esto lo agregó. Si no hay respuesta de protección, centenares de haitianos se van a convertir en indigentes, lo señaló Matelus. Los migrantes ahora prefieren quedarse en México y cruzar la frontera por temor a las políticas antimigrantes del presidente estadounidense Donald Trump, lo que provocó que permanezcan varados en el límite territorial y los albergues permanezcan saturados y sin las condiciones humanas necesarias para su estancia. Esto es lo que está pasando con los migrantes haitianos allá en Baja California. Un saludo a todas las personas que están realizando labores en la casa migrante ahí en Tijuana. Que sí, saludos. Creo que están ahí, ha de haber muchos haitianos ahorita, desde hace como 2 años me parece. Y pues aquí el Centro Cultural de México pues ha aportado pequeñas donaciones para esta casa migrante, el cual le mandamos un saludo a Socorro por todo lo que ha hecho, ¿verdad? También y más personas que están apoyando esta casa migrante allá en Tijuana. Así es. ¿Tenemos alguna otra noticia? Sí, pues ¿qué te parece si vamos con otra nota aquí que encontramos aquí en internet? Y esta es de las Naciones Unidas, dice, avanza en las Naciones Unidas la declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Los trabajadores del campo a nivel mundial siguen afectados por el hambre, la discriminación, la falta de perspectivas, la desatención política y el desprecio cultural afecta a los campesinos, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas, mujeres y hombres que viven y trabajan en las zonas rurales. Sin embargo, el campesinado del mundo está perdiendo cada vez acceso a la tierra y es víctima de la competencia por parte de las corporaciones transnacionales y élites locales. Esto incluye pérdidas en la propiedad de semillas tradicionales y el control corporativo de insumos agrícolas. Vive en un contexto marcado por el acaparamiento de tierras prioritaria, y pérdida de sus formas de vida y conocimientos tradicionales. Los campesinos que se oponen y resisten al desarrollismo son víctimas de amenazas y sus protestas son criminalizadas. Por todo esto y más, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, UNHRC, realizó varios estados que exponen una necesidad urgente de introducir mecanismos de protección internacionales para esta población rural en situaciones de vulnerabilidad. En el 2013 se constituyó un grupo de trabajo intergubernamental. Esta población rural está situada de vulnerabilidad, se me traba la lengua con esa palabra. Una declaración al respecto, partiendo de un primer borrador basado en gran parte en peticiones de la vida campesina. En el 2015 se presentó un segundo borrador para la negociación. Hasta el momento se han realizado 3 rondas de negociaciones en Ginebra. el reto actual se presenta en los gobiernos empiecen a comprometerse con esta iniciativa global. El sistema jurídico universal actúa, es suficiente para proteger la supervivencia de las personas y la cultura. En los ámbitos, la agricultura de derechos humanos y desarrollo coinciden en este aspecto y han dado la voz de alarma al respecto. Más difícil, se requiere una señal de alarma y un marco jurídico superior por medio de una declaración internacional sobre los derechos humanos específicos de la población rural que vayan más allá de las declaraciones generales vigentes hasta la fecha. Y pues hasta ahí termina esta nota de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Pues ¿y qué te parece, Adrián, si vamos con otra noticia? Aquí tenemos otra noticia también acerca del Estado México y Estados Unidos que violentan a los migrantes centroamericanos que buscan pasaporte. Dice aquí que a pesar de los migrantes centroamericanos cuando solicitan asilo legal en México y Estados Unidos, hoy creo que no me estoy escuchando, ahora sí, a pesar de los migrantes centroamericanos que solicitan asilo legal en México y Estados Unidos, las autoridades migratorias deportan a cientos de personas sin considerar el riesgo que representan el regreso a su país, además de que los maltratan, detienen y violan sus derechos humanos. Esto lo denunció Amnistía Internacional en su informe, enfrentando muros y violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos y México. De acuerdo con el estudio, el 86% de los 113 entrevistados huyó de su país de origen por estar amenazados de muerte o por ser objeto de ataques directos y extorsiones mediante impuestos, dice aquí, entre comillas, impuestos de guerra exigidos por los maras. El informe resalta que solo una pequeña parte de los migrantes centroamericanos solicitan asilo legal a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, COMAR, mientras que cada año más de 400,000 personas cruzan irregularmente la frontera sur del país. Amnistía Internacional señaló que esto se debe a que las autoridades migratorias no proporcionan información adecuada sobre el derecho a pedir asilo y protección, como lo marca la ley migratoria. Dice aquí, por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, de Estados Unidos, se ha dedicado a negar los permisos de asilo en puntos fronterizos de aduana a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, a quienes huyen de la violencia Centroamérica, particularmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. La violación al principio de no devolución de personas a territorios donde su vida o libertad peligren se identificó con la llegada del presidente Donald Trump, que desde su inicio su campaña difundió un discurso de odio contra los migrantes, que señaló Amnistía. A pesar del panorama, Amnistía resaltó que el flujo migratorio continúa a través de rutas más precarias que sirven a los grupos delictivos para aprovecharse de los que intentan cruzar las fronteras y países con actividades ilícitas como el tráfico de personas, secuestro, prostitución y asesinatos. Pues estas son las cosas que están pasando al violar los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos al querer cruzar la frontera. Vamos con un poquito de música, Reina, y ahorita regresamos con más noticias. ¿Qué te parece? Tenemos también otra noticia más acerca de los graves retrocesos en ejercicio de los derechos fundamentales. También tiene que ver con amnistía allá en América. ¿Qué música tenemos por ahí? Sí, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a los Xochimilca con Pobre Mariposa? Uh-huh. Vamos, escuchamos Pobre Mariposa con los Xochimilcas. Thank you. tu recámara encontré un agujerito y al descubrirlo me llené de tentación. Quise admirar la magnitud de tu belleza y con firmeza me decidí. De tu figura me contaron tanto, tanto, que ansiosamente esperaba la ocasión. Pero a la vez que decidiera yo asomarme, voy a contarles lo que pasó. Se oyeron ruidos dentro del baño, se abre una puerta, se asoma un pie. Y cuando estaba emocionado, salió un sujeto grande, grande y fortachón. ¡Ay, muchachos! Thank you. Y ya regresamos aquí a su noticiero popular, radiosantana.org, con noticias y música de... ¿Qué estábamos escuchando hace rato, Reina, si nos quieres mencionar? Estábamos escuchando a los Xochimilcas y era Juárez, y luego también escuchamos a los Xochimilcas y a... ¿Cómo se llama? A Palo, sí. ¿Con Luis? ¿A Luis qué? ¿Rituelas? Oh, sí, ese es con Luis, ajá, con Ángel Luis. Ángel Luis Torruelas. Torruelas. Ándale. Pues entonces, ¿tenemos alguna otra noticia? Fíjate, Reina, que aquí tenemos una noticia acerca de los retrocesos de ejercicios de derechos fundamentales, amnistía. Esta noticia la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Dice aquí que en todo el continente americano hay graves retrocesos en los ejercicios de derechos fundamentales de las grandes mayorías, denunció Amnistía Internacional en una carta destinada a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, allá en Cancún. En la masiva, la organización aseguró que la crisis económica que atravesó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 2016 es una demostración inequívoca de falta de voluntad política de los estados para promover y proteger los derechos humanos de sus propias poblaciones y las de otros países. Acusó que los estados son quienes hacen un inadecuado de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para mantener el control por medio de la violencia, lo que deriva en una oleada de represión visible ante el incremento del descontento de los ciudadanos. Señaló que a nivel continental, las principales violaciones de los derechos humanos se manifiestan en la falta de acceso de justicia y políticas erróneas de seguridad pública, asesinatos y ataques contra defensores y periodistas, crisis de refugiados y migrantes, derechos de las mujeres y niñas, situación de los pueblos indígenas, entre otras. Pues esto es lo que está pasando con nuestros hermanos allá en América ante los retrocesos de los derechos fundamentales de nuestros hermanos. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si nos vamos con otra nota de información? Y esta la agarramos del periódico La Opinión. Y dice, México, las 70,000 injusticias. De acuerdo con estimaciones, el Comité de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, han sido detenidas extrajudicialmente y desaparecidas 68 personas. De hecho, la organización afirma que este crimen de lesa humanidad aumentó a un 60% en 2 años de gobierno con respecto al de su antecesor Felipe Calderón, y sumando esa época más la reciente del exmandatario Vicente Fox. Suman la horrible cantidad de 70,000 desaparecidos políticos en México a lo largo de 14 años. No obstante, los Pinos apenas reconocen 27,000 casos. Amnistía Internacional dice que del 2016 a la fecha son 22,000. En la cifra se incluye a desaparición forzada de Teodulfo Torres, alias El Tío, quien fue el principal testigo de la agresión a Juan Francisco por parte de granaderos durante las protestas en la toma presidencial de Peña Nieto del 1 de diciembre del 2012. De ella, la activista resultó con exposición de masa cerebral tras el disparo de una bala de goma que le estalló en la cabeza, causándole daños irreversibles a su salud, que motivaron su muerte en enero del 2014. El comité Hasta Encontrarlos, que dirige Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de desaparición forzada en el año 2007, denuncia que no existe voluntad política por parte del Estado mexicano para legislar en materia de desaparición forzada, que únicamente se mediatiza el descontento. de las víctimas mediante la creación de fiscalías que no cuentan con presupuesto. Actualmente, 15 estados de la República han creado estos instrumentos. Sobre eso, Peña Nieto presenta su segundo informe de gobierno ensalzando las reformas de privatización de los recursos energéticos y naturales, así como el sistema educativo y laboral. Dirá a través de televisión, rodeado de partidarios, que México está en movimiento y existe clima propicio para la inversión foránea. El objetivo es pintar un país que no esté subyugado por el terror social. No obstante, evaluaciones de Ramón Islas, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, señalan que además la detención y desaparición forzada de personas, existen nuevas formas de represión como secar el agua de las comunidades, quema de cultivos y chozas, agresiones sexuales y criminalización de la protesta social. Isla señala que actualmente se vive una etapa de guerra irregular sobre el combate de las drogas, donde grupos de narcotraficantes y delincuentes no identificados también están dedicados a la desaparición de personas. Pero también el ejército se ha dedicado a desaparecer la intervención de soldados en las detenciones y desapariciones forzadas contra activistas. Se evidencia en el caso de Rosendo Radilla, campesino guerrerense, quien fue levantado por soldados el 25 de agosto de 1974 en las inmediaciones del ex cuartel del ejército en el municipio de Atoyac de Álvarez. En un caso que mereció la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, por lo cual obligó el acontecimiento del fuero contrense al tratarse de víctimas o de violaciones de derechos humanos por parte de la Defensa Nacional. Sin embargo, la Armada Mexicana solo piensa en ampliar la jurisdicción a razón de la actual guerra contra las drogas. En este sentido, la detención, desaparición de luchadores sociales y activistas de los derechos humanos es una actividad enfocada a disuadir la resistencia de las organizaciones frente al abuso de poder y la represión. Y ya no es situación privativa de la violencia en el norte de México. Por todo el territorio mexicano se está regando sangre del pueblo trabajador que se refleja aunado a los miles de detenidos desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y encarcelamientos injustos. Lo que un principio se creía que era un clima de terror privativo solo de las ciudades del norte. Hoy está este laboratorio criminal se está extendiendo a todos los rincones del país, señaló Ramón Islas. Y pues la nota sigue y mejor ahí se las vamos a dejar en la página de Radio Santana con estas injusticias. Y pasamos a otra nota, Adrián. Así es, con el medio siglo de ocupación israelí en Palestina. Dice que la guerra de los seis días, que en junio de 1967, alteró el mapa de Oriente Próximo y dio lugar a una colonización israelí de Cisjordania. Gracias, Reina. Que las críticas internacionales no han logrado frenar. Millones de palestinos sufren las consecuencias. Existe una ciudad de apariencia moderna y tranquila, llena de parques infantiles, contenedores de reciclaje y placas solares en los tejados. La biblioteca universitaria es uno de los edificios más emblemáticos, que tienen suelo de mármol, enorme columnas blancas y perfume de vainilla en los lavabos. En cada calle abundan las banderas de Israel. Dice aquí, adornan las farolas y muchos balcones, como si los vecinos hubieran acordado no descolgarlas después de una gran victoria deportiva, junto a la barbacoa y los y los columpios, la estrella y David asoma en los jardines de las de los asados unifamiliares, hogares idílicos, dice aquí, idílicos, que sin embargo tienen visitas a un muro de hormigón que se levanta a su alrededor. Esta ciudad fortifica, dice aquí, fortificada, se llama Ariel, y si preguntamos por su ubicación en el mapa, escucharemos dos respuestas distintas. Los judíos que la habitan afirman estar en el corazón del Estado de Israel. Dice, okay, dice, en las tierras bíblicas de Judea y Samaria. Para los palestinos de las poblaciones vecinas, quienes tienen prohibida la entrada, salvo que presenten su carnet de mano de obra barata. Ariel es uno de, es un más de los asentamientos ilegales para proliferan en Cisjordania. En Cisjordania, aquí, dice aquí. El impacto, dice aquí, el bloqueo de Gaza a la ocupación de Cisjordania tienen efectos demoledores sobre la población palestina. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, apoyadas por un sector de la sociedad civil israelí, han denunciado violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Aplicadas en Jerusalén, además, un Estado judío está impidiendo el desarrollo de los territorios ocupados. Sus acciones les cuestan cada año 9.458 millones de dólares a los palestinos por la detención de ciudadanos, la expropiación de terrenos, las limitaciones en el uso de las infraestructuras, en el acceso de los recursos naturales, entre otros factores. Wow. Pero también tenemos otra noticia de Portugal, en donde un devastador incendio forestal deja más de 60 personas muertas. Dice aquí que ante un veloz incendio que ha dejado más de 60 personas muertas en Portugal, el gobierno de ese país declara 3 días de luto nacional, y la policía señala que es muy posible que este se haya originado en la caída de un rayo en un árbol seco. El grave incendio forestal que se produjo en el centro de Portugal ha causado la muerte de 62 personas, confirmó este domingo el secretario de Estado del Ministerio del Interior, João Gomes. Las llamas afectan principalmente el distrito de Pedrogão Grande, unos 200 kilómetros al noroeste de Lisboa. Defensa Civil informó que 692 bomberos combaten el incendio con 224 vehículos y 2 aviones hidrantes. El fuego comenzó en la tarde del sábado 17 de junio. Al menos 20 personas murieron en sus autos en una carretera que une los municipios de Figueiró 2, Binhos y Castanheira de Pera, mi vocabulario, para el distrito de Leiria, donde familiares enteras quedaron atrapadas por los avances de las llamas. También tenemos otra noticia allá en México, en donde continúa el desperdicio de millones de litros de agua allá en México, Aztecas 215, ante indiferencia de Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México. Estas notas las venimos agarrando del periódico, como les venimos diciendo, desinformémonos. Han pasado 8 días desde que los vecinos organizados de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán denunciaron ante la Procuraduría Ambiental la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el desperdicio de millones de litros de agua que la inmobiliaria, dice aquí, Quiero Casa, continúa realizando en Avenida Aztecas 2015. La respuesta del PAOT es de total indiferencia, así como la construcción a mitad de la vivienda de un colector que conducirá las aguas limpias del drenaje de la ciudad. Y aquí tenemos una fotografía donde sale el lugar donde se están desperdiciando el agua, y dice grupo, aquí Quiero Casa FAM, en complicidad con el gobierno tirador. Dice aquí, en el año, mes de 1.500 millones de litros de agua dulce al drenaje. Y ahora están, dice, está aquí contaminando. Rescatemos juntos nuestros ríos subterráneos. Wow. Este es el letrero que sale en la fotografía en donde están construyendo la constructora Quiero Casa, y allá en México, Aztecas 215. Dice que el viernes 9 de junio a la 1:00 p.m, los vecinos integrantes de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se reunieron en las oficinas de la PAOT con el subprocurador de Ordenamiento Territorial Emigdio Roa Márquez y con los funcionarios Rosa María Elena Granados y Pedro Bello Aguilar para denunciar que la inmobiliaria Quiero Casa construye un colector sobre Avenida Aztecas desde el predio 215 hasta la esquina con la calle Rosales para conectar con el drenaje y así desalojar millones de litros de agua del acuífero somero que se encuentra bajo las obras que realiza esta empresa en Aztecas 215. Pues esto es lo que está pasando allá en México con el desperdicio de agua. Ah, ¿vamos con música o tendrás alguna noticia más? Sí, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Y vamos con otra de Ángel Luis. ¿Ángel Luis qué? ¿Torruelas? Carmela, dame la llave. A ver, Carmela, vamos. Dame la llave. Como yo no soy de aquí, de mí tú no vas a abusar. Si me sigues engañando, a palo te voy a entrar. A palo sí, a palo te voy a quitar. Esta forma que tienes tú de engañar. A palo sí, a palo te voy a quitar. Esta forma que tienes tú de engañar. Ya regresamos. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Aquí las noticias en vivo con Reina y su servidor Adrián Muñoz. Reina Mendoza, ¿cómo estás? Sí, hola, pues ya despierta. Gracias por el café, oye, si nos está acompañando. Oye, ya se nos va a terminar el tiempo. Sí, y les recuerdo que ahorita nos está acompañando Magda, que tiene, sí, le recordamos que bienvenida, tiene, compañera. Le recordamos que tiene su programa los sábados a las 10 de la mañana con Coach Magda, con temas súper interesantes de autoestima, automanejo del enojo, y superación personal, entre otros temas más. Buenos días, Magda. Y también salud mental, tiene temas muy interesantes, los sábados a las 10 de la mañana y los martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Santa Ana, por si los quieren escuchar. También, no sé si queremos platicar un poquito acerca de los programas que tenemos aquí en Radio Santa Ana, como también, como tenemos el Noticiero Popular, tenemos Radio Caracol después de Noticiero Popular, también tenemos el recurso Si No Más Golpes con Livni y su servidor, también tenemos Tiempos de Cambio con Coach Magda, Cuerpo, Mente y Alma, también Lo que Cosecho para Tener Buen Techo, Radio Altepe, Movimiento Nativo, Radio Sin Fronteras, It's Happening, Rock del Centro, Elemental Expression, Música con Caché y más. Tenemos esos programas aquí en Radio Santa Ana. ¿Tenemos alguna otra noticia, Reina, o cómo le hacemos? ¿O nos vamos con la música? Pues tenemos otra noticia. Ya se nos está terminando el tiempo. Sí, se nos está terminando el tiempo. ¿Y las locales? Bueno, pero ahorita vamos con esta. Esta la agarramos aquí de CNN. Uh-huh. Y dice: las 20 ciudades más contaminadas del mundo. La calidad del aire en la mayoría de las ciudades que monitorean su contaminación exceden los niveles calificados como seguros por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pero Nueva Delhi tiene el mayor nivel de partículas en suspensión PM2.5, considerado el más dañino para la salud, con 153 microgramos a la capital india. Le sigue otra ciudad del país, Patna, con 149 microgramos. Estas cifras son 6 veces mayores de lo que la OMS considera el límite seguro, que es de 25 microgramos. La mitad de las 20 ciudades que tienen el mayor nivel de PM2.5 en el mundo están en India, de acuerdo con estadísticas de la OMS que comparan a 1.600 urbes. Otras ciudades con altos niveles de contaminación están en Pakistán y Bangladesh. El PM2.5 se refiere al diámetro medido en micrones de partículas como amoníaco, carbón, nitratos y sulfatos, los cuales son lo suficientemente pequeños como para entrar a la corriente sanguínea y causar enfermedades como enfisema pulmonar o cáncer. Los datos de la OMS siguen a un estudio previo emitido este año que encontró con la contaminación en Nueva Delhi es peor que en Beijing. De hecho, ninguna ciudad china estuvo entre las 20 más polución a pesar de la capa gruesa del smog que a menudo cubre algunas urbes, por la cual millones de residentes usan mascarillas. Beijing reportó 56 microgramos de PM2.5. Este año en China declaró la guerra a la contaminación. El Centro para las Ciencias y el Medio Ambiente de India considera que la capital contiene controles débiles de contaminación. Las ciudades indias, originalmente diseñadas como identidades compactas para reducir la distancia de los viajes, están convirtiéndose en víctimas de la contaminación asesina. La congestión

Y ya regresamos aquí a su noticiero popular, Reina. Estamos en RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México, dando las noticias de locales, internacionales y también nacionales. Sí, nos faltaron el día de hoy algunas noticias locales. Se las vamos a deber, pero no nos acongojemos. Así que sí. Tenemos el miércoles. ¿Quién sabe más quién va a poder? El miércoles quizás vas a estar tú, Reina, con alguien más, dando las noticias, ¿verdad? Sí, pues regresamos el miércoles. Con Socorro, contigo. Pues aquí nos vemos. Así es, le recordamos que el Noticiero Popular está los lunes, los miércoles y los viernes aquí en el Centro Cultural de México dando las noticias. Le recordamos que aquí el Centro Cultural de México, como anteriormente estuvimos escuchando algunos pequeños spots de los maestros, maestro Rodolfo, la maestra Graciela, la maestra Cintia y algunos estudiantes de las clases que pues estaban diciendo de que pues se sienten muy a gusto aquí con las clases del centro. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Les vamos a dejar las noticias en la página de Facebook de Radio Santa Ana, la página oficial. Así que, Reina, no me queda más que decirles muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos próximamente. Sí, gracias. Pues nos vemos el miércoles a la misma hora de 8 a 10 en su noticiero popular y que tengan un bonito día. Sí, oye, si aquí ya se me ya se congeló esta cosa. Pero bueno. Y pues... ¿Nos mandaron saludos por ahí? Pues un saludo. A ver, ¿quién nos dice aquí? Pues feliz día y positiva. Dice que feliz día y positiva. Dice que aquí nos mandaron un saludo. Dice, gracias, amigo. Es un milagro escucharlos. Un saludo, Ana, Romy y Lupita. ¿Quién más? Pues saludos a todos los que nos escucharon. Que nos mandaron saludos. Sí, así es. Pues nos vamos con un poquito de música y los dejamos con ahorita próximamente. Después del noticiero va a estar Radio Caracol. Gracias, Cris. Bueno, los dejamos aquí con el corrido del general Emiliano de Antonio Aguilar. ¿Qué te parece? Bien, me parece. Vamos. Bien. Hasta la próxima. Chao. This is Tijuana. Thank you.